Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Grupo de Contadores, Auditores y Fiscalistas CAFA SC, ubicado en calle Porvenir número 2 bis, Chalco Centro, Estado de México. Teléfonos 30-92-26-09 y 59-73-33-53. Correo electrónico grupocafa@liv.com.mx. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí de nueva cuenta con nosotros. Sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y de verdad, qué placer venir hasta acá, hasta Meca, en este calorcito, en este ambiente en el cual se respira de verdad una cabina llena, llena de pura juventud, de chicos que hoy en día nos van a venir a platicar muchas cosas. Pues, muy agradecido. Pero antes de empezar el programa, como todos los jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, quiero decirte que, bueno, amablemente nos has escrito a través de nuestras redes sociales. Te queremos recordar que nos puedes escribir al Facebook de La Voladora Radio o también a nuestra página de Facebook Escuela para Padres Valle de Chalco. Bien, pues estamos ya listos por comenzar. Queremos hacer una mención para nuestros amigos que amablemente hacen que esta señal pueda llegar hasta ti. Y son nuestros amigos del grupo CAFA. Ellos se encuentran en la calle Porvenir número 2, en Chalco, Centro, Estado de México. ¿Quieres contactarte con ellos? Ahí te van los números telefónicos, es el 3092-2609 y el 597-33-353, Grupo CAFA. Bien, ellos también te están invitando a un asunto. Te están invitando al curso de llenado de la Declaración Anual de Personas Físicas, CAFA. El curso tendrá una duración de 12 horas y comenzando a las 10 de la mañana. Se llevará a cabo en el Centro Cultural Chimalpaín el día 1 de marzo, o sea, hoy, ¿verdad? Pues qué bueno, qué éxito para este curso que están teniendo nuestros amigos de CAFA. Y por otro lado, saludar a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que amablemente hacen que esta señal también, de una manera linda, llegue hasta ti. Recuerda que nuestros amigos de Neuróticos Anónimos tienen grupos, pues por toda la República Mexicana. Hoy nos toca mencionar los que están aquí alrededor. Uno de sus grupos se llama Valor y Sabiduría, que se encuentra en calle de la Rosa número 109 en Tlalmanalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a viernes de 11 a 12:30. Otro grupo es Volver a Empezar, que se encuentra en la calle Reforma número 15, Chalco, Centro, Estado de México. De 7 a 8:30 son sus sesiones y bueno, puedes acercarte con ellos. Te aseguro que vas a tener algo muy bueno y positivo. Pues bien, como decíamos antes de empezar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy estamos vestidos de plácemes porque hay un grupo de niños que está participando en un concurso que se llama El Parlamento de las Niñas y de los Niños México 2018. Y como tú sabes, son concursos que se hacen en las escuelas primarias, particularmente con niños de sexto año. Creo que el año pasado tenía que ser quinto y sexto año. Hoy está siendo con sexto año. Y bueno, tenemos aquí a un grupo de niños que amablemente están cooperando con nosotros, integrándose con nosotros aquí en la cabina para compartirnos sus experiencias. Los voy a ir presentando uno por uno para que ustedes se den cuenta quiénes se encuentran aquí. Y bueno, primeramente tenemos a Daniela Trejo Galindo. Daniela, muchísimas gracias por venir. Sí, muchas gracias por haberme invitado. Muy bien, Daniela, ahorita platicamos de lleno, ¿verdad? Sí. Bien, también se encuentra con nosotros Nora Mercedes Torres Suárez. Buenas tardes, gracias por invitarme a tu radio. De nada, Nora, aquí estamos con mucho gusto. También se encuentra entre nosotros Diana Jacqueline Lara Ramírez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por su invitación. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Bien, y también tenemos aquí un caballero, ¿verdad? Que lo dejamos hasta el último por cuestiones de cortesía, ¿sí o no? Sí. Sí, pues pura dama, estamos rodeados de puras damas. Él se llama Rodrigo Isaac Méndez Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes, Jacobo. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes que amablemente están aquí, ¿verdad? Que se encuentran entre nosotros. Oigan, este concurso del Parlamento se lleva a cabo en toda la República Mexicana, ¿sí? Y eso es lo que yo tengo entendido. Se van depurando los participantes. Ustedes primero intervinieron en un concurso interno dentro de su escuela. A ver, ¿quién me quiere platicar de qué escuela viene? A ver, Nora, platícame. Yo vengo de la Escuela Primaria Constitución de 1917. ¿En qué grado vas, Nora? En sexto D. Sexto D. Oye, Nora, platícanos, ¿cómo te enteras de este concurso? ¿Quién te anuncia? ¿Cómo es todo esto? A ver, dinos. Pues un día, como cualquier día en mi salón de clases, el maestro nos dijo que había un concurso que se llamaba el Parlamento Infantil. Y nos dio diferentes tipos de temas a los cuales yo escogí las acciones que realizamos en casa, en la escuela y en mi comunidad para el cuidado del planeta. A mí en lo personal me gustó mucho ese tema, entonces yo escogí ese y empecé a hacer mi exposición. Después expuse en mi salón y gané y pasé a nivel zona. Ajá. Primero a nivel escuela y después a nivel zona. A nivel zona. Oye, Nora, nos lo platicas así como que muy rápido, ¿verdad? Pero es todo un esfuerzo. Oye, ¿cómo te decides? Porque, a ver, tú estabas dentro de tu salón, hace un ofrecimiento. ¿Qué tienes, maestro o maestra? Maestro. Un maestro. Un maestro te hace un ofrecimiento y te dice, oye, va a haber este concurso. ¿Tú cómo decides de manera personal, yo quiero participar? O sea, ¿qué es lo que te motiva a ti? ¿Cómo es que sabes que esto te gusta? Porque a mí desde chiquita me gustaba mucho exponer y mi mamá decía que yo soy muy sociable. Ay, las mamás siempre diciendo cosas, ¿verdad? Sí. Oye, pero ¿tú tuviste que tomar la decisión de dar un sí o tuviste que consultarlo con tus papás? Pues fue mi decisión porque también mis papás me apoyan mucho en estas decisiones que yo tengo. Ok, y se ve que te gusta, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno. Ahorita vamos a ir con el tema este de la ecología que tú escogiste porque me parece muy interesante, ¿sí? Sí. Isaac, ¿tú cómo tomaste este mensaje que te estaba dando? ¿Qué tienes, maestro o maestra? Maestra. ¿Cómo tu maestra de pronto también, como dice Nora, se presenta contigo y te dice, ¿sabes qué, Isaac? Va a haber un concurso. Me imagino que fueron varios niños. Sí, nuestros compañeros nos escogieron a 3. Sí. Y de esos 3, pues yo fui el que me expresé mejor mi opinión y pues gané en el grupo y de ahí me fui a con los otros grupos de sexto B. ¿Sí? Digo, de sexto. De sexto. ¿Tú eres de sexto B? Sí. Ah, con razón, mencionaste el sexto B, ¿verdad? Sí. Oye, Isaac, y tú pasaste, me imagino, los seres humanos estamos llenos de sentimientos y emociones. ¿Qué sentimientos experimentaste, por ejemplo, cuando ya te tocaba hablar, por ejemplo? A ver. Yo en lo personal me sentí muy nervioso porque nunca había hablado en tanta gente. Pues me sentí muy nervioso y me ganaron los nervios. ¿Te ganaron los nervios? ¿Cómo te ganan? ¿Qué te hacen? ¿Te paralizan la voz? ¿Tiemblas? Estuve tartamudeando, sudé mucho y me puse muy nervioso, temblé. Una cosa. Que dijiste, ay, ¿en qué me ando metiendo, verdad? Sí. Sí. Oye, Isaac, eso también ha servido como una experiencia tuya para decir... ay, ay, ay, de verdad, no creí que yo sudara tanto, ni que tartamudeara. ¿Tartamudeas cuando te pones nervioso? Sí. ¿Sí? ¿Te has descubierto así? Sí, muchas veces. Ok. Y tenías que preparar un tema. ¿Tú qué tema escogiste? Las redes sociales, uso responsable y factores de riesgo para niñas y adolescentes. Ah, muy bien. Digo, es todo un tema hoy en día, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya no nada más los adolescentes tienen problemas con las redes sociales. Los adultos también a veces no la pasamos ahí. Los niños se quejan muchas veces de los papás, ¿no? Que se la pasan en el celular, ¿no? Sí. Muy bien, Isaac. Y Diana, ¿a ti qué tema te tocó abarcar? También las redes sociales, su uso responsable y factores de riesgo para niños, niñas y adolescentes. ¿Todo eso? ¿Sí? Oye, ¿y a ti en tu experiencia cómo fue que dijeras yo voy? Pues un día el maestro entró y dijo que los niños o niñas que quisieran participar, pues que lo podían hacer con diferentes temas. Entonces, pues yo quise participar y habían dicho que iba a ser un día para que lo estudiáramos bien, pero dijeron que mejor iba a ser de manera de lo que nosotros entendiéramos y de ahí descartar a los niños que lo hicieron menos mejor y a los que lo hicieron mejor. Entonces, por la votación de mis compañeros, fuimos seleccionadas otra compañera y yo. Ajá. Y después de otra fase, la descartaron a ella y fui a exponer con los demás grupos de sexto. Oh, esto es muy interesante, esta mecánica, esta dinámica que se sigue, porque los chicos empiezan a experimentar cosas, ustedes, que no habían vivido, ¿verdad? ¿Sí? En tu caso, Daniela, ¿cómo pasó? A ver, platícame. Pues la maestra llegó y nos dijo que había un concurso de parla. Ajá. Y que... ¿Parla? ¿Así les dijo? Sí, sí, bueno, o sea, ah, ok, ¿de parlamento? Sí, de parlamento. Ah, perfecto, sí. Ajá. Y pues dijo que seleccionaran a los niños que quisieran que nos representaran al sexto A y me eligieron a mí y a otras dos niñas. Y como fui la que mejor lo hizo, fui a representar a mi salón con los demás sextos. Muy bien. Sí. Oye, y me llama la atención esto que dices porque tú cómo te das cuenta, lejos de ser popular, porque a veces uno se da cuenta que sí puede. ¿Tú qué descubriste en ti que dijiste, sí puedo hacerlo? Porque en quinto igual participé. ¿También? Sí. Ah, ya tenías como una experiencia previa. Sí. ¿Sí? Ok. Oye, ¿y cómo te apoyan tus papás? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué les dijiste? ¿Le voy a entrar otra vez? Sí, y mi mamá y mi papá siempre me apoyan y me ayudan en todo lo que necesito. ¿En todo? Sí, en todo. Muy bien, ok. Pues yo creo que... si tú que nos estás escuchando, escuchas estos niños por el proceso que tienen que vivir, por las cosas de entrar a un concurso, que hay muchos concursos de manera interna, pero no todos se avientan. Yo creo que son privilegiados por haber ganado, por estar al menos seleccionados en su salón y lo que viene. Pero el objetivo del parlamento de los niños es justamente que ustedes experimenten esto, se desenvuelvan, pero también aporten nuevas ideas a la sociedad. En el caso de tres de ustedes, de Daniela, de Diana y de Isaac, fue el tema hablar de este asunto de las redes sociales, que se está convirtiendo en un asunto complicado para muchos y sobre todo para el futuro de ustedes. Pero hablando de futuro, me llama mucho la atención que Nora haya podido escoger un tema como ecológico, estar preocupada por el planeta, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos preocupados por eso. Pero Nora, a mí me gustaría regresar un poco contigo porque... este asunto de la ecología es algo súper importante. ¿Por qué escoges ese tema y no escoges otro? Porque al ver que en mi colonia siempre hay basura y que yo veo los ríos muy contaminados, pues me pareció interesante elegir este tema. Ok. Oye, ¿en tu colonia hay ríos? En mi colonia no. Pero yo cuando voy en el auto con mi papá a veces pasamos por ríos y los vemos. Ah, ok, o sea, relacionas este asunto de la ecología y la ves que está lastimada en todas partes, ¿no? Bien, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:17. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Qué le pasa, compadre? Otra vez me está fallando la tele de paga, comadre. Pues métase al portal Soy Usuario, compadre. Ese sí que no falla. Cuando las compañías de televisión de paga, teléfono fijo, celular o internet te queden mal, levanta tu inconformidad en www.soyusuario.ift.org.mx y recibirás una pronta respuesta. Apúntele, compadre. www.soyusuario.ift.org.mx. Apuntado, comadre. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Sabías que para la elección de presidente de la República el tope máximo en precampaña es de 67,222,416 pesos por cada candidato? Dígame, doctor, ¿cómo sigo? A ver, abre la boca. Respira profundamente. ¿Has seguido el tratamiento al pie de la letra? ¿Para qué? Si no sirve de nada. ¿No sirve de nada? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza, son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01-800-728-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJEDOMEX, disponible de manera gratuita. El presupuesto para las elecciones 2018 es el más alto en la historia de las elecciones del país. ¿Estás escuchando? Con sentido humano. Regresamos. Gracias por esperarnos. Ya estamos de nueva cuenta aquí en la cabina. Y bueno, algunos mensajitos por las redes sociales. Muchas gracias por comunicarse, por contactarse con nosotros y mandar felicitar a los niños. Una felicitación para los niños que están hablando. Ok, ahí vamos con el programa, ¿verdad? Antes de seguir y de continuar, bueno, pues te solicitamos de nueva cuenta tu colaboración para localizar a José de Jesús Hernández Anguiano. Él está extraviado desde el 2017. Dato que nos puedas dar, puedes proporcionarlo aquí a La Voladora Radio. Nos puedes llamar al 978-5252 o también, si te puedes comunicar a un celular, es 5531-2091-65. Estamos en la búsqueda de José de Jesús Hernández Anguiano. Bien, y también, bueno, nos están solicitando si el teléfono en la cabina es 978-5252. Y nos puedes hacer una llamada, quieres salir al aire en tu llamada, con mucho gusto nosotros aquí la recibimos. Te recuerdo que estamos hablando del Parlamento de los Niños y de las Niñas 2018, con el tema que estamos ahorita tratando es justamente esto, cómo enseñar a nuestros hijos a poderse expresar, a darles la oportunidad de tener esta gran habilidad de comunicar lo que piensan y lo que sienten. Y el Parlamento justamente sirve para eso. Es un concurso a nivel nacional que se desarrolla en todas las escuelas primarias. Ellos son partícipes de ese concurso y han ganado en su escuela primaria, y hoy nos vienen a compartir cada uno de los temas que ellos han tenido. Te recuerdo que estamos aquí con Daniela, con Nora, con Diana y con Rodrigo. Rodrigo Isaac, ¿verdad? ¿Dices que te gusta que te digan Isaac? Sí. Muy bien. Bien, pues vamos un poquito más de lleno al tema. Nos empezamos a platicar en el corte anterior, Nora, este asunto de la ecología. Cuando tú vas con tu papá, vas viajando, pues ves ríos y ves una ciudad sucia. Creo que todos la vemos, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, ¿cuáles son las propuestas que tú tienes como para mejorar eso? A mí me gustaría hacer campañas para que las personas inculquen a sus pequeños que tienen que ser limpios, no tirar basura o no tirarlas en lugares que no se debe de tirar. Oye, Nora, en las calles nos hace falta orden, ¿sí? Cuando tú sales a tu calle, desafortunadamente te encuentras con que las banquetas están llenas, con que hay banquetas donde no tienen árboles, o donde hay árboles que están rompiendo banquetas. Vamos, todo está como fuera de orden. Sí. ¿Qué les recomendarías a los niños, por ejemplo, para que no tiren basura si no hay botes de basura? Pues que la guarden en sus mochilas o en cual o la guarden en la sostengan en su mano para que cuando lleguen a su casa la puedan tirar en el bote de basura. Wow, esa es una idea sensacional, ¿eh? O sea, guardar lo que en lugar de que vas a tirarlo en la calle, lo guardas y aunque te lo lleves caminando, es como llevar la basura de viaje al lugar que le corresponde, ¿no? Me parece una excelente estrategia, Nora. Y Nora, ¿has pensado tú quién te puede apoyar? ¿Cómo le harías? ¿Cómo hacer consciente? Si tú ves en la calle un niño que va a tirar la basura o en tu propia escuela, ¿sería bueno indicarle que no la tire? Pues yo opino que sí, para que aprenda a no tirar la basura en los lugares que no se debe y pueda tirar la basura en botes de basura. Sí, ¿no? Lo que le corresponde, o sea, necesitamos como una educación o reeducarnos en ese tema, ¿sí? Oye, en el tema de la contaminación, por ejemplo, de los coches, ¿tú qué piensas de eso? Pues que no hay que utilizar tanto coche, ya que también al utilizar bicicleta o caminar no nos hacemos tanto daño a nosotros mismos. Entonces, y además los coches contaminan y como las fábricas. Claro, ¿no? O sea, hay cosas que son inevitables, pero hay cosas que también podemos ir moderando en el uso para bajar un poquito los niveles de contaminación, ¿no? Sí. Sí. Oye, ¿qué tú, a ti no te da como miedo saber que en un futuro tú puedas encontrar un mundo en demasiado desorden ecológicamente hablando? Sí, precisamente por esto escogí este tema, porque no quiero ver a nuestro mundo en el futuro ya destruido por la contaminación. Sí, ¿verdad? Eso pasa mucho en las ciudades grandes. Sí. Sí. Y luego aparte, nosotros los hombres lo destruimos más, pues ¿a dónde vamos a parar, verdad? Sí. Muy bien. Oigan, chicos, Diana, Daniela e Isaac, ustedes escogieron un tema que hoy en día está fuerte, ¿no? Las redes sociales. A ver, ¿quién nos quiere platicar algo? Yo. Tú, Diana. Muy bien, Diana. Pues, yo pienso que no es malo que los niños o adolescentes tengan redes sociales, pero siempre y cuando les demos un uso responsable. Sí, ¿cómo sería un uso responsable? O sea, ¿quieres decir que hay personas que son irresponsables al usarlas? Hay gente que sabe que niños menores usan las redes sociales y pues las usan de manera inadecuada o los acosan de manera virtual, como con el ciberbullying. Ah, o sea, las redes sociales hoy están provocando muchos problemas para los niños y también para los adultos. Lo que nos estás diciendo es que en tu investigación, en el tema que tú escogiste de las redes sociales, al leer te diste cuenta de muchas cosas. ¿A ti qué te sorprendió en particular, Diana? Pues que como te decía, que hay mucha gente mala que se hace pasar por otras personas y pues te hacen que te gane su confianza y te empiezan a que tú les des información personal y pues tienen malas intenciones algunas veces. Algunas veces. Oye, Diana, tú dices, necesitamos darnos cuenta, de una manera lo dices, necesitamos darnos cuenta con quién nos contactamos. ¿Te ha tocado, por ejemplo, a ti un caso, saber a lo mejor de algún familiar o de alguien, un tema, por ejemplo, de que tienes primero una foto, por ejemplo, en el Facebook y resulta que esa persona no es ni siquiera la de la foto? ¿En tu investigación pudiste ver eso? Sí, me he dado cuenta que algunas veces otras personas suben demasiadas fotos de otras personas que no son ellos y se hacen pasar por tus amigos y realmente no son la persona que tú crees que tú es. Crees, ¿no? Sí. Mm-hmm. Oye, Daniela, ¿tú has visto, por ejemplo, en este asunto también de las redes sociales, te has dado cuenta cómo a veces los chicos de su edad, ustedes tienen entre 11 y 12 años, también ocupan las redes sociales hasta como para estarse atacando, ¿no? O sea, se hacen problemas, ¿no? También. Sí. Sí. ¿Tú qué te tocó investigar en ese tema, por ejemplo? ¿Tú qué viste o qué opinas? Pues yo opino que las redes sociales son buenas, pero con moderación. Ah, muy bien. Porque a veces las personas las utilizan para cosas que no son, porque pues las redes sociales fueron hechas para comunicarse con personas que estén lejos. Sí, o ¿verdad? Que casi no veas, como por ejemplo familiares que vivan a distancia. Y a veces los niños o muchachos utilizan los comentarios o los mensajes para agredirse. Sí, ¿verdad? Entre ellos. Me ha tocado ver a mí en lo personal peleas hasta por el Facebook, ¿verdad? De que ella me dijo que no y hacen como grupitos en su edad. hacen todos club, ¿no? El club de las bonitas y de las feas y no sé de qué tanto, ¿sí? Pero hacen, forman muchos clubs. Y en las redes sociales pasa lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Oye, me llama mucho la atención este asunto que ustedes investigaron y que ustedes, ¿ustedes tienen redes sociales, por ejemplo? Yo sí. Tú sí, también. Diana sí las tiene, Daniela también. Isaac, ¿tú también? Sí. Sí las tienen. Oigan, y ustedes que investigaron todo esto, pues, ¿cómo se controlan? ¿Cuánto tiempo se la pasan en las redes sociales, por ejemplo? Yo, no, yo sí tengo mi Facebook creado y toda la cosa, pero, sí. O sea, yo no tengo bajada la aplicación ni en mi celular, ni en tablet, en ningún aparato electrónico. Y sobre todo personal, porque esto me hace pensar una cosa, Isa, qué bueno que lo manejen así, porque de pronto las redes sociales se convierten en un asunto como de privacidad, y los chicos a veces no quieren que los papás se entrometan en sus mensajes y en todo eso, ¿sí? Isaac, tú desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se deba de controlar el hecho de que un hijo pueda estar en una red social no mucho tiempo? O sea, ¿cómo le harías tú para controlarlo? Yo recomendaría a los papás que no dejaran que sus hijos tuvieran Facebook a una cierta edad. Por ejemplo, a nuestra edad, nosotros no, todavía no, como a los 12 años debemos de tener nosotros Facebook, porque físicamente nosotros nos vemos que ya podemos decidir responsablemente, pero mentalmente todavía pensamos como unos niños pequeños. Okay, como que todavía no se tiene la madurez, ¿no? De hecho, la red social de Facebook recomienda que los chicos puedan tener el uso de este tipo de medios a partir de los 12 años, ¿sí? Y estamos pensándolo porque en México como que estamos más aceleraditos y a veces pensamos cosas que no deberíamos estar pensando, vemos cosas. Oigan, si ustedes tienen redes sociales, ¿qué cosas son las que les gusta ver y las que no les gusta ver, por ejemplo? A mí me gusta mucho platicar con mis amigos o estar en contacto con mi familia. También me gusta ver algunas fotos que suben mis compañeros, pero no me gusta ver así cosas que de repente suben, como que las personas se perdieron o todo lo que pasa en los alrededores, que son cosas malas. No me gusta ver ese tipo de cosas. Oye, qué interesante eso, porque finalmente es una realidad, ¿no? Sí, o sea, vemos en las redes sociales, los adultos nos espantamos, los papás nos espantamos. Ver amanecer, abrir la red social y darnos cuenta que se perdió una niña, que ya se robaron a tal, etcétera, etcétera. Eso, Diana, por ejemplo, a ti te impactó mucho, uh-huh. ¿Sí? Y dices, esto mejor no lo veo, ¿no? Okay. Bueno, vamos a ir a otra pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, me cae que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono 978-5252. Nuestro correo electrónico cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. La Voladora Radio. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Ya estamos de regreso. Bueno, muchas cosas platicando en los cortes. Y te recuerdo que estamos hablando hoy con un grupo de chicos que son ganadores del Parlamento, de este concurso del Parlamento de las Niñas y de los Niños de México. Ellos vienen de Valle de Chalco, de la Escuela Primaria Constitución de 1917. Y estamos aquí intercambiando puntos de vista en el corte, que creo que hablamos más en el corte, ¿verdad? Pero, pues, ahorita vamos ya a aterrizar bien las ideas, ¿no?, que ustedes tienen de los temas que escogieron para lo del Parlamento. Me llama mucho la atención que sí estén como muy informados. Seguramente tuvieron que tener una preparación para esto, ¿verdad? Pero, a ver, también me gustaría ver, por otro lado, este asunto del apoyo de los padres. A ver, ¿quiénes de sus papás son bien regañones? A ver, díganlo en el micrófono para que nos escuchen, porque yo veo que alzan la mano, ¿verdad? Bueno, dice Diana Isaac que los papás son muy regañones. Pero este asunto del regaño a veces tiene que ver más bien con una orientación para ustedes. Isaac decía muy atinadamente, es que no somos, todavía tenemos un pensamiento como de niños y no tenemos a lo mejor la capacidad concreta o puntual para poder decidir o tomar decisiones importantes para nuestra vida. Ustedes empiezan como en este asunto de la pubertad, de los cambios que hay en el cuerpo, de los cambios sociales, de cómo se relacionan con sus papás. Pero me imagino que ustedes también han visto, han sentido todos estos cambios. Pero también empiezan como estas curiosidades que son naturales, en donde me gusta una niña, me gusta un niño, y aquel no me hizo caso, y aquel me contestó mal, ¿verdad? Sí, yo veo que todos se sonríen, ¿sí? Bien, este tema de las pláticas de las redes sociales muchas veces también va encaminada a eso, como adelantarse a cosas que no tienen que ser. ¿Ustedes qué opinan que, por ejemplo, haya comentarios o pláticas en las redes sociales con respecto a temas de novios y de cosas de que hay niños que se toman fotografías no muy adecuadas? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Nora? Pues yo opino que ese tipo de fotografías y a la edad que tienen no está nada, para nada bien, ya que somos muy chiquitos como para ver las consecuencias que nos va a traer esto en el futuro. Sí, hay cosas que los niños no alcanzan a apreciar que nos va a hacer daño, pero ¿sabes cuál es lo peor, Nora? Que en escuela para padres nos damos cuenta que también hay papás que no están futurizando bien el hecho de que hacen cosas en el presente y que les pueden lastimar a ustedes, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú opinas que la disciplina es importante, por ejemplo? Sí, yo opino que la disciplina es importante. En mi casa, mi mamá es la que me disciplina porque mi papá no es tanto así de regañar. Es más tranquilo. Ajá, pero mi mamá sí nos regaña un poco más porque yo siento es porque quiere que no haga, nos regaña porque estamos haciendo algo mal o tenemos que hacer algo mejor. Mejor, ¿no? ¿Verdad? ¿Y tú qué opinas, Isaac? Yo opino que la disciplina está muy bien. ¿Por qué? Pues porque los padres lo único que quieren es que nosotros salgamos adelante. Y si, por ejemplo, los padres son comerciantes, pues más a mi favor, no quieren que nosotros suframos lo que ellos están sufriendo ahora. Ok. Yo lo veo con mis papás porque mis papás se levantan muy temprano para trabajar y a veces yo, los sábados y los domingos, igual. Igual, también, te toca entrarle también, ¿sí? Sí. Oye, ¿y qué piensas de que te apoyen en esto? Por ejemplo, venir aquí es un apoyo grandioso, ¿no? Pues yo creo que mis papás se pasaron de buena onda porque me dieron el placer a mí de... ¿Te sorprendieron? Sí, me dieron el placer a mí de estar aquí porque yo nunca había estado en uno de radio. Ajá, es una experiencia importante, ¿sí? Sí. Yo veo que los que están escuchándote no ven todo lo que pasa, pero veo que te pones como coloradito cuando dices que tus padres te apoyan. ¿Te sientes orgulloso de eso? Sí. Sí, ¿verdad? Y se ve en tu carita que de verdad, ¿no? Entonces, ojalá y los padres que nos están escuchando también pudieran apoyar a sus hijos, ¿no? En el tema que sea. ¿Tú qué quieres ser de grande, Isaac? Abogado. Abogado, ah, muy bien. Intuí como que por ahí querías defender a alguien. Tú, Nora, ¿qué quieres ser? A mí también me gustaría ser abogada o doctora. Abogada o doctora, ¿verdad? Sí. Y por acá, Diana, ¿qué te gustaría ser? A mí me gustaría ser psicóloga. Sí, ¿por qué? Porque siempre, bueno, me gustaría ser psicóloga pedagoga sobre los niños pequeños porque siempre me han llamado mucho la atención los niños pequeños y me gustaría entenderme más con ellos, que me cuenten lo que les pasa y poderles dar una ayuda. Claro, poderles dar una ayuda a aquellas personas que lo necesitan y más con tu conocimiento. Daniela, ¿tú qué quieres ser? Pues muchas cosas. Muchas cosas, ah, perfecto. Pues me gustaría ser licenciada en turismo. Ajá. O chef. También me gustaría ser diseñadora. Diseñadora. Sí. Unas áreas de que necesitan mucho, mucho trabajo, mucha inteligencia. Sí. Todo, ¿verdad? Todo. Sí. Oye, Daniela, ¿y por qué esas carreras? ¿Por qué, por ejemplo, la de turismo? ¿Por qué te gusta viajar? Sí. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí, me gusta viajar. Sí. ¿Qué piensas que hace, por ejemplo, un licenciado en turismo, en este asunto del turismo? ¿Qué hace? Pues mi tía es licenciada en turismo. Ah, muy bien. Sí. ¿Y ella te platica? Sí, a veces sí. Sí, a veces. ¿O tú le preguntas? Sí, también a veces. ¿Qué le dices? Oiga, tía, ¿qué hace? Sí, a veces. Ah, muy bien. Okay. Pues cada uno de nosotros tenemos metas diferentes. Esto que están viviendo, ojalá les sirva como una experiencia más para su vida. Y que recuerden que un día estuvieron aquí, ¿verdad? Que nos hicieron el gran favor de acompañarnos. Bien, no me quiero quedar pendiente en algunos temas que ustedes ya dominan, que es esto de las redes sociales, de la ecología. Pero me gustaría, por ejemplo, saber también, ya platicamos con Nora, a pesar de que su tema es la ecología, pues que ella también sabe opinar del tema de las redes sociales. Y creo que también te hubiera quedado muy bien, Nora, ¿no? Sí, pero a ver, ¿quién quiere opinar del tema, por ejemplo, que manejó esta Nora, no? A ver. Mi opinión del tema es que está muy bien el que eligió, y igual a mí me interesó, pero me llevo más las redes sociales. Sí, ¿verdad? Siempre hay algo como que te va a llamar más, ¿no? Pero, por ejemplo, Diana, ¿tú qué opinas de la ecología? Yo opino que está muy bien lo que nos dice Nora, que siempre guardemos nuestra basurita y tirarla. Bueno, yo en lo personal, cuando alguien de mi familia voy con ellos en la calle y avienta su basura en la calle, pues me enojo mucho y hago que la recoja. Ajá. Y se la lleve. Okay. Oye, y de veras que a veces somos muy sucios, ¿verdad? Sí. Somos muy sucios y no sabemos cuidar. Oye, en la escuela en la que tú estás, ¿dónde ves que hay suciedad, por ejemplo? Pues luego yo veo que en las canchas de básquetbol o de fútbol, luego los niños tiran su comida, o luego paso... Sí. Y veo que están vaciando los botes y que hay muchísima comida que les mandan, que sacan de los botes de basura, y pues se me hace muy mal que tiren la comida. Sí, ¿no? Es un esfuerzo que los padres a veces ponen a los hijos el lunch, y sí, tienes razón. A veces se sacan inclusive las tortas, se sacan enteras, ¿verdad? Sí, luego, con todo y bolsa y todo y servilleta. Luego pasa y ahí están las montañitas de tortas ahí afuera de los botes. Ah, bueno, también que las mamás hagan tortas ricas, ¿no? ¿No? ¿O no, Daniela? ¿Sí? ¿Tú cómo, pues, qué ves en tu escuela, por ejemplo? Pues igual en la hora del recreo, a veces los niños por no querer ir a tirar la basura al lugar donde corresponde, la tiran en cualquier lugar. Ajá. O la avientan en las jardineras. Ah, muy bien. Oye, ¿tu escuela es una escuela limpia o muy sucia? Pues sí es limpia, pero a veces sí es un poco sucia en la hora del recreo. Sí, ahí todos sí se desatan, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Y no se diga los de sexto, ¿verdad? O los de sexto son los más limpios. Ese suspiro de Diana me encantó. Sí, Isaac, platícame. No mucho. No digamos que somos tan limpios, pero ni tan sucios. No, tampoco. O sea, ustedes están haciendo conciencia. A ver, el hecho de que ustedes sean ganadores significa también que es un alto compromiso. Hay una responsabilidad grande. A ver, no puede ser que Nora, por ejemplo, sea una ganadora de este asunto ecológico y después veamos a Nora tirando basura. Como que no checa, ¿verdad? Sí. Sí, tú dirías, a ver, yo estoy hablando de esto y... como que no sale. Tengo que dar el ejemplo. ¿Les ha pasado con sus papás de pronto que los reprenden en algo y ustedes los cachan? Mira, este me está diciendo esto. Sí. Y hacen lo contrario, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo qué? Ajá, sí, Diana. Pues, de repente me regañan porque estoy mucho tiempo en el teléfono y sí, de repente yo también los encuentro que todo el tiempo están ahí con el teléfono, pues... Hasta sí, más tiempo, ¿no? Sí, me da como coraje porque no son congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. Claro, ¿no? Y, por ejemplo, tú que ahora sabes esto de las redes sociales, ¿qué le podrías recomendar a los niños que te escuchan, por ejemplo? Pues que traten... yo sé que a nadie nos gusta que nos revisen nuestras cosas, no porque tengamos cosas malas, sino porque a veces, pues, los papás desconfían mucho. yo pienso que hay que tenerle confianza a nuestros padres y también que los padres tengan confianza en nosotros para que esa confianza nunca se pierda y podemos contarle todo lo que nos pasa y saber que no van a decir nada o nos podrán dar su mejor consejo. Oigan, ¿alguien piensa que también los hijos pueden educar a los padres? Así es un silencio, ¿verdad? Pero sí se puede, ¿no? A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, Nora o Daniela, en esta conciencia que tienen de no tirar basura nada más por tirarla, le dicen un día a su papá cuando ven que la tira? ¿Qué le dirían, por ejemplo? Yo le diría que está haciendo mal porque tiene que tirar la basura en un lugar adecuado. Sí. Oye, Nora, ¿y así tan bonito? ¿O le dirías, oye, papá, no te pases de listo y yo ando peleando más por bien, esto? Y mi papá es el que nos inculcó la cultura de no tirar basura en las calles. Ah, muy bien. Y ahorrar el agua, reciclar el papel. Excelente, ¿no? ¿Por qué quise tocar este tema? Porque muchas veces los papás se nos olvida también. Ustedes pueden hablar de temas, pero a lo mejor ellos están poniendo un ejemplo equivocado, ¿sí? Entonces también conviene que los niños le digan a sus padres ciertas cosas, ¿verdad? A ver, yo les quiero poner un ejemplo. Seguramente ustedes han viajado en el coche con sus papás. ¿Qué pasa cuando su papá se pasa un alto? Dime. Lo del tránsito lo para. Ah, ¿y ustedes qué le dicen al interior del auto? ¿Por qué te pasas el alto si ya sabes que te cobra? Ok. Y aunque no le cobrara, pues bueno, ¿qué sucede? Tendríamos que decirle, es una responsabilidad, ¿no? También los chicos pueden educar a los adultos. Si de pronto nosotros le decimos a nuestros papás, oye, papá, te pasas ahí, bajita la mano antes de que nos voltee un insulto, ¿verdad? Y nos diga, tú cállate. Es decir, oye, papá, te pasaste el alto, ¿no? A ver qué nos responde. Sí, porque no sería congruente que entonces a ustedes les dijeran, oye, no te pases de este límite. Papá, si tú te los pasas siempre. ¿Sí? Oigan, ¿se han visto, por ejemplo, ya en otros foros, hablando con más niños, con más maestros, con más gente, ¿alguien ha pensado en eso? No. ¿No? Ah, pues tienen que irlo pensando. Porque por eso se convierte en una gran responsabilidad. Tienen que prepararse más en el tema. Nadie de nosotros que estamos aquí sabemos si en el camino nos vamos a encontrar, ¿verdad? Sí. Pues bien, vamos a ir a nuestro último corte y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Juntos somos más fuertes. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos más fuertes. PAN, el cambio inteligente. Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos. Y no solo a unos cuantos. Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que prometen. Estaríamos mejor si nos dieran confianza. En lugar de darnos vergüenza. Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer. En lugar de tener hambre de poder. Estaríamos mejor si hicieran algo bueno con nuestro dinero. En lugar de usarlo para la guerra sucia. Estaríamos mejor juntos. Juntos, con ya sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social. Yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra. Donde se respete la legalidad, donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes. Y es el proyecto de nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, ya estamos de regreso. Y bueno, muchos comentarios a través de las redes sociales. Por ahí nos están comentando que la señal se está entrecortando un poquito. Pues ténganos paciencia. De cualquier modo, lo que vamos a hacer, vamos a resolverlo. Vamos a ver cómo sacamos una copia del programa y ya se los compartimos para todos aquellos que les dejaron tarea. Pues bueno, lo vamos a hacer así, vamos a tratar. Todo tiene solución siempre. Vamos a ver cómo le hacemos, ¿sí? Pero bueno, ya de salida, ya en el último corte, pues ya casi nos vamos. Yo creo que los temas estuvieron muy bien, pudimos platicar adecuadamente. Creo que los papás que nos escucharon y los chicos que también nos pudieron escuchar, encontraron algunas soluciones de ideas nuevas, sobre todo aportadas por niños de su edad, ¿sí? Ya nos vamos. Nora, ya vamos de salida. ¿Qué mensaje le quieres dejar a los niños y a los papás? Que si eres pequeño o pequeña, pues que desde temprano tengas la cultura de no contaminar ni de tirar la basura en donde no corresponde. Claro, sí, eso es importantísimo, ¿no? Sí. Ese es un gran mensaje, ¿sí? ¿Qué más, Norita? Que también con las redes sociales, que por favor los papás estén más pendientes de lo que hacen sus hijos en los teléfonos y todo eso. Darnos cuenta que están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí podemos intervenir? Claro que sí, porque somos los padres y somos figuras de autoridad, ¿sí? Hay papás que a mí me llama mucho la atención, que se acercan conmigo y me dicen, ya no sé qué hacer con mi hijo. Me preocupa mucho porque entonces, ¿quién va a hacer algo con ellos, verdad? Los papás tenemos la autoridad para poderlo hacer y esperemos que ustedes inteligentemente entiendan esa autoridad. Siempre lo andan buscando por su bien, ¿verdad, Nora? Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido, Nora. No, gracias a ti. Muy bien, gracias. Isaac, ¿qué nos quieres dejar como mensaje para los padres de familia? Y para tus amigos, no sé. Yo les quiero decir que ustedes, los niños, no se pongan de caprichudos, que porque casi todos de su salón tienen Facebook, no creen su cuenta a escondidas, porque a veces, muchas veces nosotros, porque no tenemos alguna experiencia, podemos echar a perder las cosas en un minuto y que tus papás no te vuelvan a tener la misma confianza. En un ratito todo eso se puede perder. Y que los papás no dejen tener a sus hijos y anden detrás de ellos. La disciplina es una cosa muy importante que ustedes deben tener, porque sin eso muchos padres que ahora son no hubieran sido lo que son ahora. Claro, sí, o sea, la disciplina y los límites son muy importantes siempre, ¿verdad? Muy bien, eso es todo, Isaac. ¿Sí? ¿Le puedo mandar saludos? Sí, claro, Isaac. Mando saludos a mi abuela Celsa Sánchez Grande y a mi tía Marían. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Muy bien, gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Isaac, por venir hasta acá con nosotros, ¿sí? Diana. Pues yo les quiero decir que siempre no hagan sus cosas escondidas, como dice Isaac, y que tengan la confianza de sus padres. Y del tema de la ecología, que también, que es mejor que desde temprana edad aprendamos a no tirar la basura, porque nuestro medio ambiente ya está muy dañado, y para que no lo dañemos más es mejor tomar las medidas que mencionó Nora y nosotros también. Y también me gustaría mandar un saludo a toda mi familia Lara y a mi familia Ramírez y a todos mis amigos y amigas. Claro, tú muchos amigos y amigas tienes, ¿sí? Qué bien. Oye, ya nada más por último, me quedé con una curiosidad. ¿Tú qué propones que haya, por ejemplo, en este asunto de que los niños tiran la torta o el alimento que los tiren? Pues yo quiero decirles que valoren las cosas que hacen sus papás por ellos, porque no saben el sacrificio, que aunque sabemos que no cuesta mucho, pero todo tiene un sacrificio, y que mejor lo valoremos o no lo comamos, o simplemente si lo vamos a tirar, decirles que no lo pongan porque no lo comemos. Okay, pero los papás a veces dicen, y te lo comes. Sí, también es bueno que los papás sepan lo que les gusta o no. Ah, claro, qué importante, qué bonito lo dices, Diana. Así es como debe de ser. Muchas gracias, Diana, por haber venido hasta acá. Gracias. Está lejos. No, pues siempre, ustedes son ganadores, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Daniela, ya vamos de salida. ¿Tú qué le quieres dejar como mensaje a los niños, a los papás? Pues yo quiero dejar el mensaje de que todo es bueno, pero todo a su edad. Ah, muy bien. Y que los niños se sepan autorregular. Ok, y eso es muy bueno, sí. Sí, y sobre el cuidado del medio ambiente, también que las personas tiren la basura en donde se debe y que haya botes para cada cosa, porque si tiramos la basura en el piso o usamos mucho el automóvil, nos estamos dañando también a nosotros. Sí, ¿verdad? O sea, sí. De una u otra manera, si ustedes también contaminan el día de hoy, va a ser un problema en un futuro. Sí. Ya no tocamos este asunto de los árboles y de todo esto, los animales, en el sentido de lo ecológico, pero creo que queda claro, ¿no? Nora, ¿tú qué propones, por ejemplo, hay pocos árboles en las calles, ¿qué harías tú, por ejemplo? Pues que plantaran más árboles y que hubiera más zonas verdes. Sí, ¿verdad? Hace falta. Y que hubiera botes de basura en las calles, porque a veces no hay y todos lo tiran en la avenida o en las banquetas. ¿Verdad? Oye, pero a veces los mexicanos somos como que extraños, ¿no? Ponemos botes de basura y al otro día ya no amanecen. Sí. Y más de si son de fierro, pues menos, ¿verdad? Porque hay que venderlos. ¿Sí? Muchos dicen que es la necesidad, pero no. Y después pusieron de plástico y también se los llevaron. Sí. O sea, que ¿qué haremos, verdad? O sea, todos tenemos que cooperar. Tenemos que cooperar, los padres tienen que cooperar. Bien, para despedirnos, Daniela, ¿qué más quieres comentar? Mando saludos a toda mi familia y en especial a mis padres. Sí. Y a mis tíos. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá Ángel Francisco Trejo Durán. Muy Lorena bien. Lorena Galindo Hernández. Muy bien, pues sí. Un saludo grande para ellos. Sí, gracias. ¿Verdad? Pues, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí, a los papás que los apoyaron. Un saludo realmente a la Escuela Primera Constitución de 1917 en Valle de Chalco, que es una escuela modelo. Siéntanse privilegiados de estar ahí porque la realidad es que es una escuela, entre tantas cosas, muy limpia. Claro, siempre se tira basura, ¿verdad? Pero siempre se recoge, siempre está a la orden de poder estar muy limpia, muy controlada, que tiene, pocas escuelas tienen este privilegio. Y también antes de irnos, pues quiero mandar un saludo muy grande a la profesora Blanca Fabiola, que nos está escuchando. Dice, muchas felicidades a esos chicos, serán triunfadores, sigan adelante, nunca pierdan esas ganas de superarse. Saludos a todos, ¿sí? Y también tenemos otro, por ahí otro mensajito. Bueno, ya nos comentan también este asunto de que no se escucha bien la señal, ya tendremos una solución por ahí. Y nos dicen, bueno, ¿por qué los niños tienen tanta conciencia de querer hacer bien las cosas? ¿Y por qué los adultos no? Ojalá y ustedes sean unos niños que en esa conciencia que están tomando ahorita la sigan, van a entrar a la secundaria y por ahí van a cambiar muchas ideas, ¿verdad? Pero hoy que la tienen, consérvenla. Felicitar también a sus padres por el apoyo que les están dando. Felicitarlos también a ustedes porque no es fácil. Ojalá y puedan dedicar su vida a estas cosas que ustedes quieren ser. Siéntanse seguros de que van a tener éxito. Suerte no, aquí no manejamos la suerte, nada de que suerte, porque eso es saber si te salen las cosas, no. Escuela para Padres dice, tengan éxito, les deseamos realmente éxito. La radio les tiene realmente aprecio porque vinieron hasta acá a compartir sus experiencias. Y a ti que nos estás escuchando allá, muy cerca de Valle de Chalco, también tenemos reportes de Chalco, de Iztapaluca y algunas zonas de Tláhuac, algunas personas de Ciudad Nezahualcóyotl, que también, que allá sí llega bien la señal. ¡Ah, qué bonito! Hasta allá sí llega bien. ¡Qué curioso! Pues así son las cosas, así es esta situación. Y agradecer también a las mamás que amablemente acompañan a sus chicos hasta acá. Pues muchísimas gracias, nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Gracias por haber estado aquí en tu programa Con Sentido Humano. Gracias a Rocío en los controles y aquí a La Voladora Radio del 97.3 por brindarnos su espacio y por hacer que esta señal llegue de una manera amorosa hasta tus oídos. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Grupo de Contadores, Auditores y Fiscalistas CAFA SC, ubicado en Calle Porvenir número 2 bis, Chalco Centro, Estado de México. Teléfonos 30 92 2609 y 59 73 33 53. Correo electrónico grupocafa@liv.com.mx. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.